más negro que la noche de la calle. Quien no se fuma un fili, se toma una pastilla, baila la zorra y se hacen las saltitas. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no se fuma un fili, se toma una pastilla, baila la zorra y se hacen las saltitas? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Yo vivo rompiendo culonis en la calle, ni así que las mamis, mueva la burroni, mama burroña del tamén del tsunami. ¿Qué te pasa, mami? Tú estás bien loca, ni todo el mundo con la mano arriba, ni que con esta sí que no fuimos bien honey. No te hagas la santa que te encanta money, money, money, money, money, pues toma money, money. Con la música el DJ está quedando loca, ni está sonando de la calle el tsunami. Vamos esta noche tú y yo a full money, que hay un par de gatos que me tienen en video. Así que la cata dice, muévelo, muévelo, toda la nene, muévelo, muévelo, que no se mami, muévelo, muévelo, y el ritmo súbelo. Quien no se fuma un fini, se toma una pastilla, baila la zorra y se hace la saltita. Quien no, quien no, quien no, quien no, quien no. Quien no se fuma un fini, se toma una pastilla, baila la zorra y se hace la saltita. Quien no, quien no, quien no, quien no, quien no. Quien no se fuma